Bueno, Pauli, presenta la entrevistada. Bueno, tenemos el placer ahora de compartir, bueno, ya hablamos un poquito del encuadre de los 6 años del Ni Una Menos, y para hablar de eso vamos a tener hoy, vamos a dialogar con Mariana Barbita, abogada penalista, profesora de Derecho Penal en la UBA y la presidenta de AMPA, que es la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina. Hola Mariana, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo les va? Hola Paulina, ¿cómo están? Sí, en esta tarde... y un poco fría, pero estamos. Bueno, muchísimas gracias primero por haber aceptado la invitación. Para nosotras es un placer y tenemos un montón de preguntas para hacerte. Sí, te damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias. Espero poder responder todas las preguntas. Sí, cómo no. Sí, seguro que sí. Sí, cómo no. Bien, bueno. Decíamos 6 años de Ni Una Menos, 6 años después del femicidio de Chiara Páez. De 14 años, embarazada, asesinada por su pareja, un femicidio más, pero bueno, fue el que rebalsó el vaso y por el cual salimos a gritar que no queremos que nos maten más, uh-huh. Que no queremos que decidan más sobre nuestro cuerpo, que no queríamos ser más objeto. Y preguntarte a vos, Mariana, desde el 3 de junio de 2015, ¿qué cambio ves al momento? ¿Qué situación? Porque bueno, al menos desde acá... Y lo que venimos tratando a lo largo de los programas es que la situación, en vez de mejorar o de haber algún cambio significativo, viene empeorando. Totalmente. Bueno, es importante primero visibilizar que ya el hecho de que estemos debatiendo en la radio es muy importante, es una primera cuestión que hay que resaltar. Es importantísimo que la ciudadanía siga discutiendo esto, más allá de la conquista de ese... De las calles, digamos, que tuvimos en el 2015. La verdad es que en estos 6 años los números fueron iguales, digamos, se mantuvieron. Lamentablemente no es que hubo una reducción de los casos. De hecho, hay un femicidio alrededor de cada 35 horas en nuestro país, ¿no? La verdad que eso es gravísimo. Les cuento que existe un informe elaborado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, que es UFEM, que pueden acceder por la web, y ahí, digamos, claramente marcan estas cuestiones de las estadísticas. Entonces, el primer punto es, digamos, entender que no hubo modificaciones en cuanto a los números de los femicidios o feminicidios, y bueno, esto tiene que ver con mantener la estructura patriarcal y machista, ¿no? O sea, nuestro país, nuestro mundo, se rige por un espacio de desigualdad histórico, de desigualdad estructural histórica entre varones y mujeres, y eso realmente genera justamente que las mujeres estamos en situación de vulnerabilidad y que seamos objeto, y nuestros cuerpos seamos objeto de la violencia de los varones. Así que esto es gravísimo en términos sociales, pero lamentablemente no es algo novedoso. Esto viene arrastrado desde Aristóteles, cuando uno piensa que Aristóteles, si bien nos consideraba un poquito más arriba de las esclavas y los esclavos, igual seguíamos dominados por los varones. No nos fue mucho mejor en la Revolución Francesa, que ni siquiera participamos en la primera asamblea. Y hoy, las mujeres que votamos mucho tiempo después, tuvimos voz. Con lo cual, esos puntos históricos terminan justamente en mostrar que nuestro mundo sigue siendo desigual entre varones y mujeres, y sigue siendo donde... identidades sexuales, por supuesto, pero en principio cuando uno gusta la estructura histórica, habla de esta desigualdad estructural entre hombres y mujeres, que se mantiene en el siglo XXI y con una fortaleza tan grande, a veces te da miedo de cómo poder abordarlo, te da miedo en el sentido de que, o sea, ¿qué herramienta utilizar? Hubo caminos, hubo mejoras porque las políticas públicas han avanzado, pero hasta ahí, digamos, no es que fue algo... No es una cuota de maravilla que uno dice, bueno, tira una gotita de algo y ya se genera la reducción de los femicidios. No pasó. Uh-huh. Mariana, te quería preguntar, hoy cuando hacemos la apertura del programa, yo... daba un poco mi perspectiva, ¿no? A veces de Ni Una Menos, y siento que por ahí todavía se sigue encuadrando un poco en lo que es una cuestión cis, ¿no? Heterosexual, uh-huh. En Ni Una Menos. Uh-huh. ¿Por qué crees que hay una resistencia a no incluir otras corporalidades, otras identidades dentro de Ni Una Menos? Bueno, eso es lo que, digamos, creo que es una... históricamente, Paulina, es cierto que pasa un montón de mujeres, tuvo alguna resistencia para incorporar comisiones con otras identidades sexuales, y la misma manera pareciera, parece, pero no es tan así, porque estamos todas y todos y todes abiertos a escuchar, pero claro, un poquito, me parece a mí que, digamos, esto es el error, digamos, que es de mujer cis, yo lo que te puedo decir es que a veces estratégicamente uno empieza como a discutir y a debatir esto que es tan grande e histórico, que de repente tenemos como ese temor de que tal vez las conquistas y los reclamos quedan un poquito más dibujados. Y, digamos, si a la sociedad le cuesta reconocer que las mujeres estamos en esta situación de desigualdad estructural y que tenemos que acceder a los partes, imagínate otras identidades. Totalmente. Tiene que ver con eso, no con un reconocimiento. Yo creo que es muy importante el reconocimiento de todas, todos y todas. Es fundamental, y por eso el lenguaje inclusivo también es importante instalarlo. Pero vos sabés, Paulina, que también a veces en temas estratégicos las mujeres intentamos, digamos, pelear un espacio para luego abrir otro. ¿Se entiende? Por ejemplo, digamos, llegando esto a otro plano, mira, en Salta, en el 2015 justamente, en el encuentro de mujeres de Salta, recuerdo que yo estaba coordinando una comisión de parte de derecho penal, ¿no? La comisión de cárceles, y al lado nuestro se había formado por primera vez una comisión respecto de mujeres penitenciarias. Y fue un lío enorme, y me acuerdo que me preguntaron, ¿pero cómo puede ser que la organización haya aceptado a estas mujeres que son, digamos, obviamente la reproducción de violencia, ¿no? Pensar que son espacios, digamos, de servicios penitenciarios tremendos. Y sin embargo, yo lo que decía es, no, son re importantes, digamos, sus voces. Son muy importantes sus voces porque ellas también sufren esta situación de desigualdad estructural. Dentro de la fuerza, las mujeres que quieren, pretenden, no sé, llegar a un puesto jerárquico en el servicio penitenciario, les cuesta la vida muchas veces. Lo que te quiero decir es que, digamos, tenemos que trabajar para ampliar todos los espacios, porque eso es lo que nos responde. Totalmente, la interseccionalidad, ¿no? Que es lo importante. Totalmente. Por eso es importantísimo la presencia en todos los espacios de todas las diversidades sexuales. Lo que pasa es que a veces, cuando vas a decir, ¿qué pasa que hay resistencia? Yo lo que creo que tiene que ver con esto, con tal vez enfocar un poco más lo estratégico, y por supuesto, hay espacios que son reaccionarios de por sí. Eso el mundo sufre de esa manera las desigualdades. Como también pasa con las trabajadoras sexuales, Paulina. Tal cual, sí. Amar es un reclamo histórico, y sin embargo, como nuestro país es abolicionista, la verdad es que las compañeras de Amar muchas veces se sienten totalmente excluidas, y perseguidas y encarceladas. Es verdad. Mariana, te quería preguntar, cuando veíamos estadísticas, y una estadística bastante alta en temas de cuestiones de las denuncias previas que hacen las víctimas, ¿no? Hoy leí un porcentaje de un 17% de mujeres que han hecho denuncias previas antes de ser asesinadas por el victimario, ¿no? ¿Por qué crees que todavía también ahí hay creo que hay como un espacio vacío, ¿no? Con las instituciones en al momento de proteger a esas mujeres, porque me parece un número alto. Tremendo. Bueno, esto es también, Paulina, lo que está sucediendo es esto, que la reproducción de modelos patriarcales y machistas se mantiene, digamos, en todos los ámbitos. Y entonces tenemos falta de capacitación en género, claramente hay un déficit enorme en los funcionarios y funcionarias públicos que ni siquiera saben recibir a la víctima, digamos, ya la quieren escuchar, la mandan de vuelta a sus casas. Hoy, siglo XXI, hoy, junio del 2021, encontramos situaciones en las cuales las mujeres han ido a las comisarías y han tenido que volver a sus casas porque les decían que era una cuestión privada, que era una cuestión de la pareja. Imagínate esta circunstancia. Bueno, entonces hay que romper con esto a raíz justamente de la capacitación en género. Es muy importante que por la ley de Micaela, además hay una obligación claramente de marcar capacitación en género en todos los niveles, en nivel legislativo, ejecutivo y judicial. y por supuesto no solamente hacia las funcionarias y funcionarios del Poder Judicial, por ejemplo, sino a las universidades. Tal cual. Es muy importante también que digamos, futuros, por ejemplo, y futuras abogadas o abogados se formen en la UBA, por ejemplo, que soy, te puedo contar de la UBA, que doy clases ahí. La Facultad de Derecho tiene muy poquitas comisiones que tengan perspectiva de género. Es realmente tremendo, pero cuando te puedo asegurar que yo doy a las 7 de la mañana una materia y de clase a las 8 y media otra, y mis alumnos y alumnas y alumnes felices de la vida porque por primera vez escuchan la palabra perspectiva de género. Imagínate en una facultad que es tan ortodoxa, tan burocrática, tan elitista, sí. Bueno, si no rompemos por ese lado, es difícil que después el salto de perspectiva de género al funcionario o a la funcionaria se mantenga, porque esas estudiantes y esos estudiantes luego van a ser funcionarios y funcionarias, van a ir por la carrera judicial o van a ejercer la profesión, ¿entiende? Tal cual, por eso es fundamental, como decías, Juan, la implementación de la ley Micaela. Tal cual, la capacitación. No dejo de pensar esta semana que se dio a conocer este caso en Santa Fe, el juez Rodolfo Mingarini, que liberó a un violador, o sea, una persona que violó a una mujer, a un tipo lo liberó, en realidad no lo libera, pero sí, o sea, no le da cárcel, lo deja en la casa con medidas restrictivas, porque como se puso el preservativo, él sostiene de que la mujer no estaba siendo sometida. Espanto. Es la verdad que un horror. ¿Cuánta falta hace realmente la capacitación? Y sobre todo en el poder, en lo que es el Poder Judicial, porque la verdad que sentencias como estas son varias para mencionar, muchas. No es la única, y es terrible que pase, es terrible que el tipo diga que él no puede suponer que la mujer estuvo sometida porque el tipo usó un preservativo. Es una cosa aberrante y vergonzosa. Sí, yo quiero aclarar ahí una cuestión, a ver, les cuento. En primer lugar, yo me dedico al derecho penal, soy abogada, penalista en muchos años y aparte docente en la facultad. A mí siempre me interesa marcar como esta cuestión de que el derecho penal es la última ratio. Esto me parece fundamental. ¿Por qué? Porque a veces hay una tendencia, pareciera, a pedir mayor pena, mayor punibilidad, y sin darse cuenta que a veces estos reclamos de mano dura no pueden repercutir en las mujeres que están siendo investigadas penalmente, ¿no? Este es un caso, ahora vamos a retocar el caso que vos me acabas de mencionar, pero la realidad es que tengamos cuidado con esto, o sea, claramente hay una crisis porque en este caso este juez no pudo advertir la perspectiva de género en el caso. Y obviamente el consentimiento de una mujer no necesariamente, digamos, se tiene que traducir a través de un acta notarial. Vos sabés que tenés que decir un acta notarial, bueno, sí, soy el consentimiento. Ya hay una situación corporal que te indica que no querés seguir con esa relación. O sea, por más que haya habido un primer preservativo, si luego hubo amenazas, hubo abuso y hubo acceso carnal sin consentimiento, esa es una sección, o sea, es violación en los términos del 119 del Código Penal. ¿Se entiende? Entonces, claramente hay cuestiones que hay que definir caso por caso. El derecho penal es la última ratio, es la fórmula más violenta que tiene el Estado para responder. Por eso hay que tener, digamos, mucho miedo en ese sentido, caso por caso. Este caso claramente no aplicó una perspectiva de género, no advirtió que las cuestiones de hecho y prueba también tienen que tener una mirada de perspectiva de género, porque en general los casos son casos que aparecen en los cuatro paredes, es decir, hay poca prueba en los casos de abuso sexual. ¿Por qué? Porque en general, insisto, está dentro de un universo muy chiquitito, que es entre las parejas, por ejemplo, o entre las personas. Y en ese sentido, cuando uno tiene que levantar la mirada del proceso judicial y empezar a pensar qué elementos de prueba nos permite analizar, digamos, si hay violencia o no hubo violencia, vos tenés que ir hacia atrás, porque hay un montón de indicadores que marcan esta cuestión vinculada justamente a esta relación de violencia que se generó en ese espacio privado, si se quiere, o sea, sin cámara, sin testigo. Pero eso requiere una capacitación, obviamente, del Poder Judicial, en el sentido de que pueda mirar más allá de lo que estaba sucediendo en esa foto concreta. Tiene que advertir que esto es una cuestión de desigualdad estructural, que esto es una cuestión de violencia, que la mujer puede, eventualmente, iniciar la relación consentida, pero en un momento deja de consentir y es abuso sexual. Mariana, hoy hablamos con, recién estábamos hablando de la perspectiva de género y de la ley Micaela, y de acá para atrás hay también un crecimiento exponencial con casos de violencia de género desde las fuerzas de seguridad, ¿no? Que se han hecho visibles. El último fue el de Úrsula, el de otra chica de Córdoba, ¿no? Y qué importante que en la fuerza de seguridad también sea atravesada por la ley Micaela, porque es brutal lo que hacen, ¿no? Cómo oprimen desde ese lugar de poder que les da ese lugar, ¿no? Sí, totalmente. A ver, nuestro Código Penal, por supuesto, en el artículo 80 habla de una pena perpetua para los funcionarios policiales que maten a otras personas, por ejemplo, con lo cual uno puede pensar en distintas agravantes. Un agravante por femicidio, por supuesto, porque ustedes saben, y aprovecho para contarles que en el caso del femicidio es una figura que ingresa a nuestro Código Penal en el año 2012, sí, que incorpora por la ley 26791 y dice, cuando al que matare a una mujer, cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediante violencia de género. Este ya es el marco del femicidio, pero luego se agrega, obviamente, cuando alguien mata abusando de su función o cargo, o cuando fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad, las policiales o del servicio penitenciario. Entonces, claramente ahí hay un problema enorme, porque estas fuerzas de seguridad que no tienen perspectiva de género, que no trabajan, digamos, con perspectiva de derechos humanos, porque eso también es otra de las miradas que hay que tener, generan, digamos, estas cuestiones tremendas como el caso de Úrsula. Con lo cual, es fundamental que en todos los ámbitos de la administración pública aparezca esta capacitación. Es de a poco, porque hay resistencias. Muchas veces hubo resistencias y las hay, saben, en la Corte Suprema de Justicia. Imagínense, la propia cabeza del Poder Judicial lo que hace es muchas veces limitar estas capacitaciones y, por ejemplo, les dice, bueno, para cumplir un formato, que vas a mi secretario o mi secretario, en lugar de ser los propios jueces los que tienen que participar del taller. Una vergüenza, sí. Es una vergüenza. Entonces, lo mismo sucede con comisarios, comisarias tampoco, comisarios, que en lugar de prepararse ellos mismos y participar en el taller ellos mismos, los mandan a sus pretendientes. Bueno, y ahí empieza el fracaso, porque si la cabeza no tiene perspectiva de género, el cuerpo hacia abajo tampoco lo va a tener. Porque creo que en el caso de Úrsula, el asesino, que aparte de la fuerza de seguridad, venía cometiendo como un eslabón de violencias, ¿no? Un abuso el 9 de julio, que quedó como ahí medio, no sé si tapado por las mismas fuerzas, después con lo de Úrsula. Creo que hay, por eso te digo, cuando te escuché hablar de la ley Micaela y este atravesamiento que es necesario, creo que en las fuerzas de seguridad es, creo que más que necesario, tiene que ser obligatorio, pero de una. Sí, lo es, porque además la ley Micaela es obligatoria para, insisto, todas las instancias. Lo que pasa es que esto también, ustedes están en Pergamino, por lo menos esto también es importante entender, que las comunidades, los pueblos, los lugares requieren mucho compromiso, requieren mucha mirada de perspectiva y de derechos humanos, y a veces es difícil en estas comunidades porque son conservadoras. Muchas veces en la provincia de Buenos Aires tenemos lugares de gente que es muy conservadora, que gente está vinculada con, por ejemplo, la religión. Entonces también hubo problemas con la ley de aborto. Entonces, en este contexto es complejo, pero es un desafío que hay que llevar adelante. Es decir, en los casos, digamos, de personas que en el Poder Judicial de Pergamino o de la policía, alguien tiene que tomar, digamos, las riendas y decir, bueno, esto es obligatorio. Y se puede hacer, además, con esto de la pandemia, muchísimos cursos virtuales que ni siquiera generan traslado. Entonces, es obvio que es importante, con el solo hecho, digamos, de generar un Zoom, o, por ejemplo, digamos, un espacio virtual, ya podés encarar la perspectiva de género y la capacitación de género. No cuesta mucho, ¿se entiende? Pero siempre puede haber resistencia respecto a eso. Siempre hablamos acá en el programa, y que en todos los temas caemos siempre en lo mismo, que son los recursos, ¿no? El Estado y esto de negar los recursos, ¿no? Para abordar las temáticas. ¿Vos cómo ves ese tema en la actualidad? Respecto del los financiamiento. Claro. Sí. Bueno, creo que, a ver, el Estado está por lo menos mostrando alguna algún avance. El Ministerio de la Mujer, por supuesto, con él y con el Corte al frente, están intentando marcar políticas públicas y generar espacios, digamos, de divulgación, digamos, generar espacios, por ejemplo, de mujeres trans, de mujeres vulnerables. Uh-huh. Hay bastantes avances. Lo que pasa es que nunca alcanza, ¿no? La verdad que nunca alcanza. Y también es cierto que el haber atravesado la pandemia ha generado a nivel mundial como una situación muy difícil uh-huh. de llevar adelante, porque nosotras somos privilegiadas y privilegiados, porque en realidad tenemos nuestra casa, tenemos acceso a internet, a un teléfono, pero hay muchísima gente que realmente la pasa muy mal. De hecho, la OBD, la Oficina de Violencia de Género, durante el 2020 nos contó el incremento de denuncias de violencia de género a raíz de la pandemia. Uh-huh. Porque claro, las mujeres quedaban atrapadas con sus parejas violentas. Entonces no podían salir. Y una de las campañas, no sé si la acuerdan, era acercarse a la farmacia y pedir, creo que era fue un guante rojo, esa fórmula ya tenía que reaccionar para darle una mano, porque claro, esas personas quedan encerradas, atrapadas, y ni siquiera podían levantar un teléfono, entonces tenían que aprovechar, ir a salir, digamos, a comprar la comida para los niños, niñas y adolescentes, y ahí meterse a pedir auxilio, ¿no? Con lo cual, ha sido muy grave también esta circunstancia de la pandemia. Uh-huh. Pero bueno, eso no es un argumento, digamos, no es un argumento válido para reconocer la situación de asistencia. Las mujeres y cualquier identidad tenemos que estar, digamos, con acceso a las herramientas, ya sean judiciales y también económicas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, refugios. Uno tiene que pensar también. Que son importantísimos. Importantísimos. Las víctimas de trata, por ejemplo, el delito de trata de personas, es un delito muy complejo que se trabaja a nivel de la justicia federal. Y en ese sentido también advertimos cómo las víctimas quedan, si bien están rescatadas, muchas veces el Poder Judicial las rescata, pero luego de más ganas contiene. O sea que quedan al margen, digamos, de la deriva. Sí, a la deriva. Entonces, me parece que es importante. O sea, hay un reconocimiento y un esfuerzo. Especialmente, me parece a mí que en esta gestión nueva de gobierno, digamos, con este gobierno que uno podría pensar que es un gobierno más vinculado a lo progresista, ¿no? Uh-huh. En principio, la verdad es que, digamos, por algunas posturas que ha tenido, bueno, el hecho de que la ley haya salido a raíz de un proyecto del Poder Ejecutivo, la ley de aborto o interrupción voluntaria del embarazo, que fue producto, por supuesto, de la militancia de las mujeres, ¿no? Con la militancia de la campaña de aborto legal, seguro y gratuito, y lo logramos también en el 2020. Eso muestra, digamos, como un camino, pero no alcanza, Paulina, no alcanza, por supuesto. Bien, por eso también me parece también importante en casos de violencia de género el compromiso del contexto también, ¿no? De alguna vecina, de que no sea solamente un contexto que queda en lo privado, sino que me parece que a veces cuando no tenemos esas herramientas, no tenemos internet, no podemos llegar a, ¿no? Que a lo mejor por cercanía esa mujer, esa víctima pueda tener también esa contención y que esos vecinos tengan la información necesaria para poder hacer ese primer soporte a esa víctima que a lo mejor no sabe para dónde disparar. Porque eso también me parece que es importante y creo que es una de las bombas bastante fundamental. El barrio. El barrio, exactamente. Ahora, por supuesto que tampoco queremos una ciudadanía que esté todo el tiempo saliendo a denunciar. Obvio. Se convierte, eso pasa, digamos, de una cuestión de asistencia a después venganza, enojo, porque estas denuncias anónimas que también aparecen, pues son complejas, Paulina. Uh-huh. Quienes ejercemos derecho penal no sabemos de qué se trata, pero tenés razón, es la clave también. Sí. Cuando hay redes, cuando las mujeres, digamos, hacemos redes, cuando las entidades hacen redes, todo es mucho más fácil, porque una puede ayudar a la otra. Entonces, tal cual. Por supuesto que si las vecinas, el barrio, los vecinos, les vecines, porque en realidad existe para todas y todos, los varones también tienen que involucrarse en esta pelea de reducción de violencia, porque son los propios varones los que reproducen, igual que muchas mujeres, y también hay que reconocer que hay muchas mujeres que reproducimos, en general a veces estos modelos también patriarcales, porque hemos sido criadas en este ambiente, entonces es importante que nos involucremos todos y todas. Y en ese sentido, los vecinos, las vecinas, porque tengan información, llegar a acercarse a la escuela, acercarse a digamos, a alguna salita, y que esté disponible la información. Totalmente. Es para poder hacer estas redes. Y hablando de los varones, y mi última pregunta es para hacer chequeo que no es otra pregunta, hablando, poniendo la otra pata del eslabón de la violencia, ¿no? En esto de los dispositivos en los varones, ¿no? En los victimarios. ¿Cómo ves, uh-huh. cómo es tu visión acerca de esta otra vista de los dispositivos? Porque siempre hay como un tirón ahí, ¿no? Como que no, como que no nos sirven o no tienen. ¿Qué pensás que desde tu perspectiva, qué opinión tenés con respecto a eso? Creo que son buenísimos, los dispositivos tienen que estar, de hecho en el Hospital Álvarez existen, también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, en el marco de la Fiscalía de Cava, hay mucha, digamos, vinculación con estos espacios donde los varones violentos tienen que hacer obligatoriamente, además, uh-huh. porque en el marco, por ejemplo, de una suspensión del proceso, pero una probation, la famosa probation, que seguramente la escucharon por ahí, sí. En ese marco, se les exige que para poder suspender el proceso y no llegar a juicio, tienen que sí o sí hacer un curso para varones violentos, donde empiezan a desarmar estereotipos. Por supuesto que no podemos tener cursos de una semana, No. Eso sería, es un chiste. Acá lo que tenemos que hacer es trabajar como mínimo cursos de 6 meses, donde los varones gastan por lo menos 1 o 2 veces por semana, para empezar a discutir con otros varones y con alguien que esté a cargo, digamos, de la coordinación, la idea de romper esos estereotipos. Porque también es cierto que los varones, como han vivido históricamente en este mundo patriarcal, dice el varón, lo primero que hace es, no salgas así con esa polera tan corta, por ejemplo. Uh-huh. Pero digamos, y no es una cuestión, por lo menos a mi criterio, y esta es una cuestión, yo jamás estaría, digamos, en contra de los varones. Todo lo contrario, es construir y deconstruir la ciudadanía en conjunto. Entonces, yo estaría, digamos, en función de la pregunta, creo que son importantes los dispositivos, son importantes que en todo el país aparezcan dispositivos, hay proyectos en el TEN, incluso con agresores sexuales. Uh-huh. Hay un equipo en Neuquén interesante que analiza justamente lo que le pasa a los agresores sexuales, o sea que hay que trabajar en conjunto con los varones también, y ese es también nuestro desafío. O sea, en conjunto, intentando, por supuesto, marcando nuestro posicionamiento, porque también es cierto, uno dice, bueno, les abrís el juego a los varones y de repente el varón te vuelve a pasar por arriba, ¿verdad? La idea es que se los incluya para que ellos puedan deconstruirse, ¿no? Totalmente. Y qué importante que es abarcar este tema desde las infancias, ¿no? Sacando los estereotipos tan marcados que hemos crecido casi todas las generaciones, incluyéndome, con esos estereotipos, ¿no? De lo que es varón y lo que es mujer, ¿no? Y hacerlo con más libertad para evitar después estas cuestiones de violencia en la adultez. Es importantísimo. Es tremendo. A ver, Paulina, la verdad que es increíble, pero además desde los medios de comunicación, es tan importante también el rol de los medios de comunicación, la fábrica de jueces sigue reproduciendo modelos de binarios, varón-mujer, uh-huh. celeste-rosa, y eso también, y digamos, es como una especie de chip que se mete en la cabeza de las niñas y los niños, y vos tenés que usar la pelota y vos tenés que usar el delantal, ¿no? Tal cual. Y mi intermúsculo que sale a adaptarnos a las mujeres que podemos limpiar perfecto. Bueno, esas cuestiones que ahora se han modificado, como también se modificó Blanca Flor, vieron que salió, sí, digamos, de escena esta mujer de color, que está muy buena porque se plantea una crítica, digamos, respecto del posicionamiento de mujeres negras en Argentina, que error que miran. Bueno, todos estos avances, que son pequeños, pero lo son, sí. son importantes porque, digamos, la infancia es fundamental. Cuando en la casa, que nos pasa hoy mismo, en el asado, en el camino, el varón hace el asado y nosotros nos ponemos, lo primero que hacemos es levantarnos a buscar los platos de la mesa. Totalmente. Y esto es universal, que hay que cambiar, eso. Exactamente. Eso, y digamos, universal, en todas las casas aparece eso. Entonces hay que intentar ir erradicando esta cuestión, y muchas veces las familias son las que tienen que, digamos, empezar a trabajar sobre desde la niñez, las escuelas, uh-huh. los jardines de infantes, para poder distribuir los roles de otra manera, de forma equitativa. No puede haber un rol de cuidado destinado solamente a la mujer. La mujer no es que se tiene que dedicar a ser madre y cuidadora. Los varones también pueden cuidar, los varones pueden ayudar, tienen que ayudar, ayudar, no es que pueden, deben ayudar. Uh-huh. Por eso la niñez me parece que es el punto de partida, ¿no? Es como cuando hablamos de la prevención. Es el momento. Sí, es ese. Bueno, Mariana, no te quitamos más tiempo. Estamos todas acá muy agradecidas por tu presencia acá a través del teléfono. En lo personal, bueno, sabes que te admiro un montón. Así que, bueno, la verdad que fue una charla muy muy buena, con mucha información, y estamos, o sea, así como removilizadas, ¿no? Estaríamos horas hablando, porque son temas que conmueven y nos mueven, ¿no? A seguir luchando y a seguir visibilizando, sobre todo este programa que habla mucho de los derechos humanos y hacemos mucho hincapié en lo que la sociedad todavía no habla. Así que nada, bueno, agradecerte muchísimo. Sé que estabas a full. Yo estoy en plena reunión de la red de profesoras de la UPA, pero está buenísimo porque a mí me interesa muchísimo y te agradezco, Paulina, un montón. Y la verdad que espero haber cumplir un poco las expectativas de las preguntas y respondiendo a la medida que nos iban preguntando. Pero cuenten conmigo para lo que necesiten. Si alguna vez quieren algún tema que siempre en la prensa, digamos, explota. Y tienen que lo veamos desde la mirada del derecho penal o la mirada de género, cuenten conmigo y yo voy a estar dispuesta. Les agradezco un montón en este sábado gris y frío que estén ahí también los oyentes y las oyentes. Gracias, Mariana. Gracias, un gran abrazo, Mariana. Un abrazo grande. Pásenme después la nota si la tienen por sí, ahí. Sí, después la subimos. Después te pasamos. Vale. Muchas gracias. Adiós. Gracias, un beso. Adiós, hasta luego. Bueno, una genia realmente. Ay, sí, Mariana, wow. Barbita. Así que, sí, la importancia de el pensar en la infancia, y se me ocurre en todo, en cualquier otro elemento que sirva como elemento de sensibilización, ¿no? Sí. Esto de cuando hablamos de prevención, la infancia es el punto de partida. Es clave, es clave. Es la infancia y es también en el aquí y el ahora al que tenemos al lado. Uh-huh. Hoy le hablaba con una amiga justamente que nosotras estamos como pinchando a nuestros varones que tenemos al lado y solemos hacer una pregunta que estaría bueno que se replique: ¿cuántas veces lloraste? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por última vez? ¿Cuántas veces lloraste en la última semana? Como para empezar a deconstruir esto del llanto, ¿no? Humanicemos el llanto en el hombre, en la mujer, en cualquier ser humano, ¿no? Entonces, un poco esto que me parece que está bueno como elemento de sensibilización desde las prácticas más micro. Hay que desterrar los estereotipos, más allá del llanto, y todos los estereotipos. Es todo. Así que bueno, vamos a un corte. A un corte. ¿No? Temita. Dale.